españoles. Franco ha muerto. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estás escuchando Cienfuegos, Política y Rock. Y tras un programa un poquito diferente con esa presentación del libro Nueve Gatos, estamos contigo aquí de nuevo prendiendo la mecha de la hoguera número 304. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, desde 2018 grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pintoya, sentados los lunes a las 7 de la tarde, horario en el que también emitimos en directo en Eco Leganés y Radio El Candil. Remitimos en más radios libres y comunitarias, en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio, en Radio Almaina, en Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa y Esquizofrenia. Y escúchanos cuando quieras, además en las radios libres y comunitarias, online, en formato podcast, en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audio.urcm.net, podcast.org, podcast con K, Spotify cuando a ratos, yo creo que el de hoy va a aguantar un poquito. Y bueno, para contactar y comentar, pues estamos ahí en las redes sociales. El email, comandante@cienfuegosradio.com. En Twitter, Facebook e Instagram, como Cienfuegos Radio. El grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. Y bueno, y en los comentarios de iVoox y de la web a veces tenemos gratas sorpresas. Un saludo y un abrazo a quienes nos habéis ido contando cositas por estas plataformas. Momento de presentar a la tropa para la batalla de hoy. Tras la rareza de la semana pasada, repetimos la formación que llevamos en los últimos días. A saber por cuánto tiempo, que esto parece una canción de Bob Dylan y están corriendo vientos de cambios en la vida personal de la gente de la guerrilla. Tenemos otra vez a la soldada guadiana en la reserva, con ganas de que vuelva al estudio, algo que podría ser inminente, como también podría no serlo. El apoyo logístico en la distancia de la teniente vergonzosa y nos acompaña en el estudio, el subcomandante aprobador. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Apruebo lo que dices. Aprobado lo que decimos, claro que sí. Llevamos ya bien avanzadito el mes de noviembre. En concreto estamos grabando, estamos emitiendo en directo lunes 17. Noviembre, joder, el mes de noviembre, un mes lleno de cosas, un mes siempre cargadito, un mes siempre intenso. El programa de hoy lo vamos a dedicar a recordar algunas de esas efemérides que nos atañen en este penúltimo mes del año. Pero si os digo una cosa, no puedo ponerme delante un micro combativo sin dedicarle un minutito a un compañero que nos dejó hace unos días, el pasado 7 de noviembre. En este caso no podemos decir eso tan manido de si nos ha ido demasiado pronto, porque bueno, en su caso ya era algo mayor. Lo que sí podemos decir es algo que también es un poco un tópico. Se fue siendo hasta el final un tío combativo, alegre y disfrutón, muy, muy disfrutón. Pero da mucha pena pensar que hace apenas mes y pico estábamos con él parando la Vuelta Ciclista a España, solidarizándonos con Palestina, con esa gaza que siempre decía que no había que olvidar, dejar de hablar de ella ni un solo minuto. Y hace ahora poquito más de una semana, pues le estábamos enterrando. Así que piensas que de un día para otro todo se puede ir a la mierda, se puede ir a tomar por saco. Así que eso de carpe diem, que no se nos pase, que no se nos pase nunca. Disfrutar el momento, intentar dejar poca mierda por nuestro paso por el mundo. Era de esa gente que, aunque no fueran amigos como tales, no era el caso, en este caso era un compañero, es de esa gente a la que le coges cariño y que en su caso concreto recuerdas sí o sí con una sonrisa. Así que nada, esta hoguera 304 de Cienfuegos va por el compañero Luis de Izquierda Unida y del PC de Seseña. Y solo decir que la tierra te sea leve, compañero. Cruzamos los dedos, ¿no? Porque no haya que decir adiós a muchos más colegas, al que no decimos adiós, sino hola de nuevo al subcomandante. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes? Has estado de viaje además en estas semanas y has venido inspirado. Efectivamente, he estado en viaje, a viaje por casa además, por tierras asturianas, y además visitando algunos de los espacios más interesantes de Uvieu, pues el local Cambalache, librería asociativa y espacio político y social, que están celebrando justo estos fines de semana su feria del libro con bastantes actividades. Lo podéis ver en su página web. Radio Cuca con su taller de lectura de los viernes, en el que estuve allí con las personas que llevan la biblioteca, la Bibliotecuca, de hecho. Me encanta y, el nombre es bastante gracioso. Y estuve, pues bueno, recuperando un poco de la historia social, que no hemos hablado todavía, porque bueno, Asturias y Galicia yo creo que son de estos sitios, y Valencia, que tenemos, vamos, machacados. Y recordando, digo, pues vamos a iniciar este bloque asturiano con algún clásico. Clásico básico, además. Sí, sí, de uno de estos grupos que al final se convirtió en un grupo de culto, porque no es una música fácil de escuchar, pero se siguen vendiendo los LPs, se siguen fabricando y se siguen vendiendo camisetas. Porque estéticamente era muy potente. Lo escuchamos. Sí. Y estos eran Intolerance, con su Odio Positivo, que os sonará a todos los que os hayáis criado entre los 90 y los 2000. We'll be right back. este sentimiento, saber controlar lo que te explota adentro, hacer que reviente a nuestro enemigo, convierta el odio en algo positivo. No en violencia gratuita. Dirige tu ira contra el oprime. Odio positivo, vaya, vaya clásico básico. Bueno, muy clásico, muy básico. Seguramente el mejor grupo de Asturias para mí y peculiar que un junto grupo con Melendi. Ah, no, no, claro, sí, sí, hombre, quitando los clásicos. Y Jan de Cubel, aquí hablando completamente en serio. Pues Intolerance, que en su momento era un grupo que generaba bastante rechazo, no ellos, sino su música. Está este hardcore tan pesadote, tan vasto en algunos momentos, tan difícil como de seguir musicalmente. A mí me recordaba, y de hecho fueron amigos, y luego acabaron bastante mal, con otra banda que también consiguió cierto éxito dentro de la escena alternativa, a pesar de su música pesadota, como eran Sin Dios. Sí, que hicieron algún disco compartido, de versiones efectivamente, mutuas. Sí, sí, sí. Y sin embargo, esta banda después, pues bueno, se ha quedado como una especie de grupo de culto unas décadas después. Una banda que tuvo que parar en su momento porque alguno de ellos estuvo preso por ser insumiso, si no recuerdo mal, y que después de su separación volvieron a juntarse hace un par de años para dar un par de conciertos. De hecho, hubo un momento que me pensé muy mucho subir de viernes para llegar al concierto Oviedo por la tarde en la Lata de Zinc, en un local donde se hacen conciertos y un montón de actividades culturales. Y dije, venga, no hace falta tanto friquismo y me jode no haberlo hecho. Es que a veces hay cosas que no hay que dejar jode. Pasar. Pero sí. Entonces eran de Gijón. Eran de Gijón. De Sison, y de Sison has aprendido algo nuevo. Efectivamente, es que voy a leer lo que encontré en una de mis derivas gijonesas. Y digo deriva como el grupo surrealista de Madrid, no porque estuviera fuera tan, tan abierto, sino porque Gijón es una ciudad que no controlo tanto como Oviedo y me descoloqué un poco y... ¿Te perdiste de verdad? No me perdí, pero bueno, sí que estuvimos viendo algo del pasado industrial gijonés, incluido algunos sitios que no conocía, algún museo interesante, y encontré esto en una iglesia, la iglesia de... ¡Ay! Que ahora mismo no me acuerdo, que me da mucha rabia. La iglesia de San José, iglesia obrera en la que ha habido muchos encierros. San José, ya te dicen por ahí. Efectivamente, parroquia tíos, obrera, sí. Enfrente de la antigua estación de trenes, la que tiraron, donde está ahora el... No me acuerdo mismo cómo se llama. Bueno, voy a seguir. Se me ha olvidado el nombre. Voy a leer. Literal la placa, ¿eh? En reconocimiento a los 300 pensionistas de la Comisión de Jubilados y Pensionistas de Asturias que en septiembre de 1971 se encerraron en la iglesia de San José para reclamar mejoras sociales. Tras nueve días, fueron desalojados brutalmente por la policía. En solidaridad, ojo, el 27 de septiembre hubo una huelga de misas en todo Gijón. Como lugar de memoria, forma parte de la historia social y de la lucha antifranquista. Huelga de misas, ojo. Huelga de misas. El encierro había sido el día 16 de septiembre. Hubo movilizaciones. Dentro de esas movilizaciones hubo este encierro pacífico de pensionistas porque estaban reivindicando unas pensiones mínimas, ojo, ¿eh? Imaginaos en qué condiciones se quedaba la gente en la época de Franco, en la que, hombre, se vivía muy bien y sí, era todo maravilloso y me cago en su puta madre y todas estas cosas. Ya ha venido convocando pequeñas reuniones también en las cuencas mineras para reclamar algunas pagas justas, hasta el punto de que en 1965 se había constituido la Comisión Provincial de Pensionistas de Asturias. Estuvieron 9 días de encierro, les echaron a hostias, literalmente, y algunos documentos cuando se cumplió alguno de los aniversarios y alguna entrevista a algunos de los encerrados, donde pues cuentan pues las salvajadas que os podéis imaginar. Y para quien conozca pues, la historia de los desalojos de las iglesias franquistas, léase, por ejemplo, Vitoria, pues no le sonará extraño. Y como reacción a este desalojo, se produjo una huelga de misas el domingo 26 de septiembre del 71, porque, ojo, salvo en la de San José en Gijón, porque al menos una decena de sacerdotes del grupo del Vivio, que se era así llamado porque se reunían para cenar una vez por semana en la Casa de Ejercicios Espirituales del Vivio, en la zona este de Gijón, acordaron suspender los cultos en sus respectivas parroquias al día siguiente. Es decir, se estaban reuniendo, con el cual San José tuvieron que seguir manteniendo el culto. Según una misa ahí con 10 curas. Efectivamente. La movilización, según recordaba Paco Álvarez, autor, entre otros, de libros como Lluvia de Agosto sobre Durruti, se vio respaldada con nuevos encierros en la Iglesia de la Milagrosa, en San Juan en Mieres, en Santiago en Sama de Llangreu, que es la principal del pueblo. Ojo, tras el encierro, algunos curas fueron multados y a otros les esperaban consejos de guerra. Como por ejemplo el sacerdote Jesús Menéndez Peláez, en ese momento el párroco en funciones, el encontrarse de vacaciones, el titular. No, es que fue tremendo. Y ojo, con una puesta en escena, según dicen ellos mismos, espectacular, con muchos soldados armados rodeando el edificio. Y otros en las almenas también con metralletas. Él fue absuelto, pero los jubilados sí que fueron condenados. De Andrés fue a la cárcel y Florín a 2 años de reclusión con destierro, que eso se hacía, en un hospital en Castellón. Esto espectacular. A mí me parece una cosa muy bonita. Es verdad que yo ya sabía que esta iglesia había formado parte de otros procesos de resistencia, de otros encierros, si no recuerdo mal, o en los astilleros, en la Duro Felguera, y diría que también participaron activamente o se dejó el espacio para la campaña del 35 en apoyo a los antifascistas que fueron detenidos en Cangas de Onís después de unos disturbios contra una manifestación de Democracia Nacional hace cosa de 15 años aproximadamente. Pero no conocí esta historia concreta, gustándome mucho además la historia social y política asturiana. Y joder, más allá de que tuvimos una serie de bromas, que como joder, una huelga de misas. Faltaba, o sea, la gente en la puerta. Queremos ir a misa. Maravilloso. Pues joder, el cómo han cambiado las cosas y el cómo, bueno, pues gente con la que te separa algo tan importante como tu creencia religiosa son compañeros a tope. Absolutamente. Como se me había olvidado antes decir, esta iglesia de San José, para quien vaya a visitar Gijón, está enfrente del Solarón, que es este solar que quedó tan grande en el espacio. Cerca de la casa sindical. Efectivamente. Quizá. Donde antes ocupaba espacio la estación de tren y que se lleva muchos años de lucha vecinal para que ese solar continúe y se arregle como un parque de manera definitiva y no se especule construyendo pisos en ese espacio. Así que mira, digamos, las luchas del pasado con la lucha del presente, que efectivamente es un solar que está en pleno, no en el centro histórico, sí, pero vamos, en el centro. Una zona magnífica, muy bien ubicada. Así que bueno, ahí lo dejamos y ahora vamos a poner música, pero la vas a presentar tú porque yo las cosas nuevas no me suenan demasiado. Pero lo has elegido tú, que conste. Lleva dos programas consecutivos viniendo. Bueno, es muy consecutivo, que la semana pasada hicimos ese pequeño paréntesis, trayendo canciones editadas en este mismo 2025. La rabia en los dientes de Ochobre, uno de los grupos asturianos que más lo están pegatando en nuestro rollo. Y la canción, el título, a mí me parece un guiño muy divertido, muy asturiano también. Y ojo, hasta el punto de que el domingo que pasé allí, por la noche ya apalancados, viendo un poco las noticias, cerraban las noticias de la televisión pública asturiana con una pieza de 4 o 5 minutos, ¿eh? Sí, sí. El grupo son Ochobre y la canción Escuela de Amor. We'll be right back. escuchamos a Ochobre, pero hablamos de noviembre en este Cienfuegos 304. Noviembre que es tradicionalmente, y muy especialmente en Madrid, antifascismo. Aunque cada año por esta fecha lo recordamos, pues no podemos dejar de decirlo un año más. El 11 de noviembre de 2007, un militar fascista, Josué Estebanez, asesinó de una puñalada a Carlos Palomino en el metro de Legazpi. Carlos iba con otros compañeros y compañeras a manifestarse contra esa provocación racista, xenófoba, fascista que el Partido Democracia Nacional había convocado en el barrio de Usera, uno de los barrios tradicionalmente ya entonces con más tasa de migración. Ahora la gentrificación está llevando a querer convertirlo en la Chinatown, en una especie de parque temático para turistas y hipsters, pero siempre ha sido un barrio con bastante migración. Primero migración interior y posteriormente inmigración de otros países, y muy particular la inmigración china. Y Josué, el asesino, iba precisamente a esa manifestación. No, que sigue siendo un barrio muy obrero, muy popular, con una inmensa mayoría a día de hoy de población obrera migrante, mucha población latinoamericana, y en este caso es información de primera mano porque es un barrio que en los últimos años he trabajado cotidianamente. Un barrio muy interesante además. Sí, y con una burbuja inmobiliaria, bueno, como todo Madrid, pero esto que también se de primera mano, que los alquileres se han ido de madre, pero como en toda la puta comunidad de Madrid. Mucha ha llovido desde aquel 11 de noviembre de 2007, pero el pasado 11 de noviembre, pero de 2025, como cada año, y ya hacen 18, toda una mayoría de edad, la edad que no llegó a alcanzar Carlos, el antifascismo organizado madrileño salió a las calles para homenajearle. No en plan nostalgia, no en plan llorando, que también, sino para mostrar cómo se mostró en aquel noviembre de 2007, que no hay lugar para la impunidad, que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Aunque lo que vemos es que los más media, y muy especialmente, y esto es muy sangrante, la tele pública del gobierno más progresista de la historia, prefieren darle la cobita, los minutos de pantalla, a los frikis nazis de Núcleo Nacional, que convocando un sábado, trayendo a gente de todo el estado y de fuera, llevaron a menos gente que el antifascismo un puto miércoles, que hacía un frío de la leche, que incluso esteaba el día lluvioso. La tele, los medios, regalándole presencia mediática al Tolai de Vito Quiles y a los incels niños de papá que van a las universidades, mientras que criminalizan a la respuesta. En realidad ha pasado mucho tiempo, son 18 años en este caso, pero también ves que no hay nada nuevo bajo el sol, la verdad, y cosas. Hay estrategias, hay modos de manipulación, modos de provocar, que son los putos mismos, lo eran en los años 20, los años 30 y lo eran en 2007. Hay cosas que son exactamente lo mismo, aunque eso sí, con más inmediatez, globalidad en algunas cosas y bailes de TikTok, pero la esencia continúa ahí. Insistimos, noviembre es tradicionalmente y muy especialmente en Madrid antifascismo. El 13 de noviembre de 1992... la trabajadora de origen dominicano Lucrecia Pérez fue asesinada por un grupo neonazi, encabezado, por cierto, por un guardia civil fuera de servicio. Una muerte que fue la primera reconocida judicialmente como motivada por racismo y xenofobia en España. Está claro que no era la primera. Es imposible que el primer asesinato racista en un país racista como España fuera en el 92. Pero bueno, nos entendemos, ¿no? La mentalidad cambiaba y se iba reconociendo las cosas. Al día siguiente, otro asesinato racista menos mediático. El 14 de noviembre de 1992 fue asesinado a golpes el inmigrante marroquí Hassan al-Yahiki en Majadahonda. Nunca hubo condena por este caso. Ha habido muy poca investigación, hay muy poco publicado. Fue menos mediático, pero nos deja claro que no es moderna la islamofobia, no es rompedor el odio al moro, no es punk la aporafobia, sois los putos tontos útiles del sistema, lo habéis en el 92 y lo seguís siendo ahora, no creáis otra cosa, ¿vale? Y noviembre es tradicionalmente y muy especialmente en Madrid antifascismo, porque el 20 de noviembre se cumple el aniversario de la muerte del dictador de Francisco Franco, del caudillo de todas las Españas. 1975, 50 añazos ya, 50 añazos que se van a cumplir esta semana. Una época en que salir a la calle, las calles de Madrid, sobre todo los 20N, era peligroso si eras de alguna minoría, si llevabas algún tipo de pinta, si te tenían fichados, o simplemente caías en el sitio equivocado. Por eso el hecho de que estos asesinatos más o menos cuadraran por fechas cercanas al 20N nunca fue casual, ¿no? Salían esas jaurías de nostálgicos con banderas de España, como les llamarían los medios, de cacería. Y tocaba responder, por eso el 20N es una fecha de antifascismo. Noviembre es antifascismo porque el antifascismo es, al fin y al cabo, un movimiento que quizá por sí mismo es solo resistencia, no es algo demasiado constructivo. En nuestras manos está, tenemos que tenerlo claro, que no sea solo eso, no sea solo responder, sino conseguir que sea algo más político, con más contenido, y no únicamente ir a rebufo de agresiones, porque si no se acaba llegando demasiado tarde. Todo el 2025 lleva el gobierno español haciendo actos conmemorativos, lo están llamando 50 años en libertad, y a veces pues dan ganas de reírse. Hay algunas acciones institucionales que hay que reconocerlo, al menos desde mi punto de vista, son positivas. Llegan tardísimo, pero bueno, llegan, que ya es algo, llegan tardísimo por esos complejos, ese miedo, ese chantaje que existe mucho con no cabrear a los que dejaron todo atado y bien atado. Pero bueno, son cosas que había que hacer, ¿no? Pues algunos temas de determinadas fosas comunes que por fin se van sacando en los últimos años, reconocimientos, homenajes, exposiciones, quitarles calles y reconocimientos a determinados asesinos. Luego hay muchas acciones, claro, que están alimentando ese relato oficial de la cultura de la transición, de esa de la paz entre hermanos, los mitos y leyendas, ¿no? Que al fin y al cabo, pues todo gobierno, todo Estado, todo sistema se tiene que basar en algún mito y leyenda. La España moderna se basa en los mitos y leyendas de la transición. Y bueno, mitos que a lo largo de este programa, en general, de nuestros más de 300 programas, ya vemos que son eso, mitos y leyendas. Y nada, como noviembre es tradicionalmente antifascismo, y más en Madrid, pues nos ha parecido que era una buena idea poner una canción de un grupo de Madrid que hace de esto del antifascismo su bandera, y por si teníamos duda, hace poquito sacaron una canción con ese título, Antifascismo de Caos Urbano. Yeah. ya está bien. Nada será como ayer. Antifascismo llevo grabado en mi ser. No tragaré tragantes porque ya está bien. Nada será como ayer. Caos Urbano, Antifascismo, en este mes de noviembre. Cienfuegos 304 y noviembre dan nombre también a una historia que nos va a llevar ahora a Grecia. Efectivamente, nos vamos a ir a Grecia a pesar de que no esté la soldada Guadiana, que es una de estas cosas. Esto debe ser apropiación cultural. Sí, sí, estamos tomando sus temas. La especialista en Grecia está ausente. Y nos vamos a ir a Grecia para hablar de una organización llamada 17 de noviembre. Hoy mismo. Efectivamente. Para quien conozca un poco la historia política y social griega, le va a sonar claramente, porque un 17 de noviembre de 1973 es cuando se produce la revuelta de la Politécnica de Atenas. Universidad Politécnica, situada en el centro de la capital en griega, en el que se producen unos enfrentamientos durísimos dentro de la ocupación de la facultad que se había hecho para protestar contra la dictadura griega, la Junta de los Coroneles, que duró desde 1967 a 1974, que cae tras la fallida invasión de la parte turca de la parte actualmente turca de Chipre. Se ocupó la Politécnica. Y hubo varios muertos porque la Junta de los Coroneles solo se le ocurrió mandar tanques. Bien, así que promocionado. El gobierno dio la orden de intervenir. Hay una imagen muy mítica que es uno de los tanques derribando la puerta de la Politécnica y hubo varios muertos. Se habla de entre 18, 23, 59, hasta 79 muertos y esto dio nombre a la organización revolucionaria 17 de noviembre, grupo de carácter marxista-leninista, bastante stalinistas, así como crítica, que desarrolló diferentes actividades armadas entre 1973 y el año 2002, en el que se disuelven. Con un antiamericanismo muy fuerte, algo muy característico de la izquierda griega, porque no olvidemos que dentro de ese área de influencia mediterránea, Estados Unidos ha tenido mucho ojo en tener a España, a Italia y a Grecia muy cercanas y muy cogidas bajo su yugo, porque le viene muy bien para controlar el Mediterráneo y por su paso a Oriente Próximo. En el caso de Grecia, además, con una guerra civil después de la Segunda Guerra Mundial que enfrenta a fascistas contra las fuerzas de izquierda y que se pierde en parte porque Stalin no apoya a los comunistas griegos porque se había pactado que iba a quedar en el área de influencia occidental y en parte porque sí que se recibe apoyo por parte sobre todo de los británicos hacia los derechistas griegos. Están entonces, en todos los ajos los británicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Una parte colonial que siempre tuvieron los británicos con Grecia, con Chipre y demás. El Mediterráneo con Malta también y tal. Y bueno, pues era una de sus marcas fundamentales. Como digo, se disuelven en el año 2002... pero desde el 73 en el que se fundan hasta el año de su disolución no hubo detenciones. No hubo, ¿ni una? No, no, nada, nada, nada. Hubo en el 2002, pues eso, una persona que estaba colocando un explosivo y entonces a partir de ahí ya tiraron del hilo y la cosa se acabó, pero tenían cierto mito, así como de invulnerables, de indestructibles, porque además estamos hablando de acciones con un nivel de violencia bastante alto, de esta banda. Y bueno, como estábamos recordando, pues por un lado, los asesinatos del fascismo en el Estado español, también me pareció interesante, por un lado, darle voz, darle pie a ejemplos de resistencias, en este caso antifascistas, antiimperialistas y comunistas, en un Estado tan característico como es el Estado griego, que da para hablar mucho, y por otro lado, poner música en griego, ¿por qué no? Ay, pues sí, ¿qué nos traes? No. Pues vamos a poner una rapera que a mí me gusta mucho, que es Daisy Chain, que tiene alguna grabación con el también rapero anarquista Kronstadt, catalán. ¿Qué diría que hemos puesto esa por aquí? Que le hemos puesto, efectivamente, también con Refolk, con otro rapero austriaco, pero en este caso vamos a ponerla a ella, que eso, tiene una calidad de la hostia, y su canción llamada Prisma. Κάνω και βρίσκω τον εαυτό μου. Χάθηκα ξανά μες στις γραμμές. Σαλπάροντας προς το τέλος του κόσμου. Στα ίδια μέρη κοίτα πάντα δυο φορές. Χάνω και βρίσκω τον εαυτό μου. Κάθε φορά σαν να έχω ξαναγεννηθεί. Πιο δυνατή, όλα είναι ζήτημα χρόνου. Κάθε φορά και μια νέα εκδοχή. Έψαξα, βρήκα το άτομό μου. Τριγυρισμένο από αστικά φαντάσματα. Τρέφονται από το συναίσθημα του πόνου. Στη δεδομένη του τροχιά, σηκώνω ανάστημα. Λόγια κλασικά, λόγια τρισδιάστατα. Λόγια μαγικά, ανεκμετάλλευτα λόγια. Που ίσως ακούγονται παράλογα. Είμαι το μέσο που από μέσα του περνάνε χίλια πλάσματα. Είμαι το μέσο, είμαι το μέσο που από μέσα του περνάνε χίλια πλάσματα. Είμαι το μέσο, είμαι το μέσο, ναι, Ζωή μου πρίσμα, μια πινελιά χρώματα χίλια. Που ανοίγουν σ' άλλα χρώματα πλακίτα. Σ' αυτούς που σκέφτονται μονόχρωμα τη μήλα. Πάρε καμπά πάνω τους ρίχτα. Πρόσεξε καλά και κοίτα. Δεν φταίει πάντα το πρίσμα, μα τα βλέπεις όλα ίδια. Είναι παγίδα να χαθείς μες στη σαπίλα. Μη χάνεις χρόνο αντιμήλα. Πάρε καμπά πάνω τους ρίχτα. Δεν θέλω να μιλώ γιατί μισώ. Δώσε μου χρόνο να σου πω τι ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι ένα κόσμο κάπως διαφορετικό. Μα τώρα ξέρω πως το διαφορετικό είμαι εγώ. Μα τώρα ξέρω πως το διαφορετικό είμαι εγώ. Ονειρεύομαι ένα κόσμο Μιλάω για μένα, σε μένα και σε δύο-τρεις ακόμη που απαρνήθηκαν το στέμα. Όσο το κυνηγάς είναι σένα με τον καθένα. Και στέκες υποχείριο σε σενάριο πάλι γράψανε για σένα. Μιλώ για όλους το πρίσμα. Η οπτική γωνία καθορίζει και την τελική ευθεία. Χίλιες πραγματικότητες για να το αντιληφθείς. Χίλιες πραγματικότητες που ενώνονται σε μία. Φως ακατέργαστο, άναρχο και ελεύθερο. Άμα το συναντήσεις κρύβει μέσα την ελπίδα. Το θάρρος, τη νύχτα, τη μέρα, τη σπίθα. Ότι στα μάτια σου έψαχνα να βρω και αυτό που είδα. Φως ακατέργαστο, άναρχο και ελεύθερο. Άμα το συναντήσεις κρύβει μέσα την ελπίδα. Το θάρρος, τη νύχτα, τη μέρα, τη σπίθα. Τους χίλιους και έναν τρόπους να μην πέσεις στην παγίδα. Γιατί αν υπάρχει κάτι, αυτό είναι η ελπίδα. Να δω στα μάτια σου τη σπίθα, τη σπίθα. Χίλιες πραγματικότητες που ενώνονται σε μία. Ζωή μου πρίσμα. Daisy Chain, seguimos Cienfuegos en este con N de noviembre. Y nos vamos a ir al 14 de noviembre. De 2012, el 14N, quizá os suene porque fue la fecha, ojo ahí, de la última huelga general que hemos vivido a nivel estatal. Eso sí, con permiso de la huelga general feminista del 8M de 2018 y la huelga general por Palestina del pasado mes de octubre. Pero nos vamos a ese 14 de noviembre de 2012 que pasaron bastantes cosas. Efectivamente, y vamos a hablar de una de las más importantes posiblemente. Queríamos hablar, de esta huelga porque se considera la primera huelga general europea. Se convocó al mismo tiempo en Portugal, en Italia, en Grecia, en Chipre. Acordaos que el sistema bancario chipriota llegó a quebrar por completo. Y en Malta. Claro, vamos, 2012, aquella época de la crisis a lo bestia. La crisis y esto que se llamó después austericidio, que fue el recorte brutal de derechos económicos, laborales y sociales a una gran parte de la clase obrera europea. que hemos estado pagando, o que seguimos pagando muchas personas tanto tiempo después. Sí, y que Grecia precisamente lo sufrió muy, muy especialmente. Efectivamente, con una más con un contexto de resistencia brutal que desgraciadamente, sabe mal decirlo así, pero no sirvió para, no sé, para gran cosa, la verdad. Y fueron a humillar además. Tenía la troika, la troika en contra y demás, y a pesar de la dignidad del pueblo griego en muchos y muchos aspectos, no fue posible. En el contexto de esta huelga general, Alfonso Fernández, de 21 años, salió de su casa junto con su pareja para ir a uno de los piquetes de su barrio, el barrio de Vallecas. A pocos pasos de su domicilio son detenidos y llevados directamente a la Brigada de Información, que está aquí en el barrio vecino de Moratalaz, para quien no conozca a Madrid. Ambos son acusados de tenencia de explosivos, delito que para el que el artículo 568 del Código Penal establece penas de 4 a 8 años. Los explosivos son 3 botellas de butano de las que se usan para las cocinas de camping, junto con 3 botellas de gasolina. No está nada claro que este artefacto pueda ser explosivo. De hecho, en las fotos que se ven en el juicio no aparece metralla, aunque se habla de ella en el escrito de la acusación. Y tampoco se encuentran huellas de ninguno de los dos en las bolsas que los contienen. Esta falta de pruebas físicas no se pone en duda nunca y de hecho el propio fiscal lo reconoce ante el juez. Tampoco hay testigos de que ellos llevasen encima el material explosivo. Solo los vincula con Alfon el testimonio de los policías. ¡Oh, fiable testimonio de los policías! Los acusados, sin embargo, dicen que estaban tirados en unos matorrales. Tras las detenciones, se registran los domicilios de ambos jóvenes y el local de Bucaneros, grupo del que Alfon formaba parte en aquella época. Aunque a la chica se la deja en libertad y posteriormente es absuelta, Alfon pasa a prisión preventiva, a pesar de que no se consideró que hubiese riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reincidencia. Se le envía a prisión preventiva con el comodín de alarma social. Alfon no fue la única persona detenida en esa jornada, sino que hubo varios centenares en toda Europa, pero sí que fue la única persona en ir a prisión. No solo eso, sino que además se le incluyó en el famoso sistema CIES, como si fuera un terrorista peligroso. Leemos lo que contó su abogado. Cuando Alfon llegó a la prisión de Soto del Real, una de las primeras cosas que hizo fue reunir en asamblea a varios compañeros de su módulo después de que a uno de ellos le robasen una tarjeta telefónica. El joven les dijo que lo que había que hacer no era denunciarlo o chivarse, sino organizarse para conseguir una nueva tarjeta. Alfon reunió a algunos de sus compañeros y les intentó convencer de que lo mejor era tomar decisiones entre todos y de esa forma tener más capacidad de movilización, cuenta su abogado Erlans Ibarrondo. Si Alfon no le sigue el juego a los funcionarios y continúa hablando y luchando, le aislarán. 57 días después de esta prisión preventiva fue puesto en libertad. Hablamos ya de enero de 2013, en medio de una ola de solidaridad muy considerable, liderada además por su madre, Elena Ortega. Alfon, hay que recordar que viene de una familia militante que se vuelca en su caso y de un barrio además con mucha tradición que lo defiende como un símbolo de la represión. Y de hecho, efectivamente, desde aquí yo considero años después que se le cogió como cabeza de turco, por un lado de Bucaneros, por otro lado del movimiento político de Vallecas y por otro lado del movimiento obrero y contestatario de aquellos años. Vamos, que fue Alfon, como podía haber sido el chaval de al lado, la chavala de enfrente o lo que fuera. Al salir de prisión, Alfon declara haber sufrido malos tratos y vincula el trato particular que está recibiendo con un problema previo que había tenido con la policía. Unos meses antes iba por Vallecas con varios familiares cuando se le realizó un control aleatorio. Después de este control, una de sus tías denunció en el juzgado haber sufrido una paliza por parte de la Policía Nacional. Así que a la tenencia de explosivos se suma una denuncia por atentado contra la autoridad por este incidente anterior. Durante el año 2013 y 14, Alfon sigue en libertad a la espera de juicio. El juicio se pospone por incomparecencia de los policías en septiembre de 2014 y en el escrito del fiscal se dice que había sido condenado por un delito contra la salud pública, pero esa condena no aparece por ninguna parte que no fuera la prensa. Eso apareció y luego sí, pues... Sí, sí. El papel de la prensa en este caso... Encárgate tú de demostrarlo luego después cuando la prensa sacrosanta ha dicho que tú has sido condenado por este tipo de cosas. En ese mismo mes de septiembre del 14 se le condena por resistencia a la autoridad en el incidente por el que su tía declaró haber sufrido la paliza. La resistencia a la autoridad consiste en haberse saltado un semáforo en rojo. Su tía es condenada por lesiones a un policía por haberle arrancado un mechón de pelo y haberle dado un puñetazo. Aunque la parte de lesiones de la tía de Alfon incluye varias costillas rotas. Con estos antecedentes de resistencia a la autoridad ya firmes, se reanuda el juicio por tenencia de explosivos. En enero de 2015 se le condena por esa tenencia de explosivos en un juicio en el que la única prueba es la palabra de un policía. A 4 años de cárcel, a los que además hay que sumar los 12 meses por resistencia a la autoridad. El Supremo ratifica la condena en junio de ese año 2015 y el ingreso en prisión se produce ese mismo mes, de nuevo en el régimen FIES, de ficheros internos de especial seguimiento. Hay que mencionar que su ingreso no se le puso sencillo a la policía. Alfonso se entregó a la misma en la parroquia de Entrevías tras 3 horas de muro popular. Sí, sí, que eso, la verdad es que aquello, recuerdo mucho las imágenes, fue impresionante. Había como medio millón, ojalá, ¿no? Dios, no, como para millar, no ser impresionante. Medio millar, que sigue siendo una cifra tremenda, de personas pues encerradas en esta parroquia roja de Entrevías, San Carlos Borromeo, vestidas de blanco, con máscaras, protegiéndole al fondo de la detención, que al final era uno más de los que llevaba esa máscara. Al principio, la teoría, la idea es que la policía vaya cogiendo a todos uno por uno a ver quién es al que quieren detener. Al final, pues bueno, por no poner en peligro a los demás, lo que se buscaba era una acción muy vistosa, como efectivamente fue, como salió mucho en la prensa, que, ojo, no lo vamos a contar, la prensa ha tenido a Alfon en el punto de mira, a veces hasta más que la propia Valleca, el propio Movimiento Obrero, como símbolo. Efectivamente. Y ya no es hasta mayo de 2016, ojo, estamos hablando 3 años y medio después de la detención, cuando después de 2 recursos su abogado consigue que se le retire esa calificación. La Audiencia Provincial recuerda al juez de Vigilancia Penitenciaria que estaba sufriendo un régimen como miembro de banda armada sin que se le hubiese condenado por pertenencia ni en ningún momento se hubiese presentado ningún indicio de ella. El juez recuerda que Bucaneros no es una banda armada, sino una peña del Rayo Vallecano, y que es la única organización de la que se ha probado en juicio que Alfon formase parte. De hecho, durante mucho tiempo los bucaneros lo tomaron un poco a guasa, ese humor que tienen, sacando merchandising, denominándose banda criminal, banda armada y cosas así. Porque bueno, cuando te están, tienes la representar encima, o te la tomas un poco a guasa para sobrevivir, o si no estás jodido. Sí, o te acaba machacando, la verdad. En marzo de 2016... con Alfon todavía en prisión, se le absuelve en el recurso de revisión ante la Audiencia Provincial del delito de resistencia, quedando, según esta nueva sentencia, limitado a un incidente de seguridad vial y a una falta de desobediencia, después de haber sido condenado en firme, de haber recibido hostias tu familia y de haber recibido toda esa presión mediática durante años. A partir de ese momento, la solidaridad con Alfon va decayendo, aunque no desaparece. Es algo muy característico de estos procesos represivos tan sumamente largos, con una justicia más tan lenta, que hace que al final ese apoyo que suele ser muy grande en los momentos pico en los Valle, pues cueste más mantenerlo, ¿no? Más allá del entorno más cercano. El seguimiento del caso se complica. Sabemos que presentó un recurso ante el Constitucional, pero no hemos sabido si fue ni siquiera admitido a trámite. Y lo hemos conocido gracias a un artículo del ABC titulado Alfon, el héroe de los explosivos de la izquierda radical en la calle. El ABC siempre cubriéndose de glorias desde que se creó. Sabemos que en 2019 fue puesto en libertad y que se hizo una foto con Gabriel Rufián. Nos deja aquí nuestra compañera escrito. Además de ese artículo de ABC cuenta algunas cosas sobre un supuesto historial delictivo de Alfon, que siendo menor de edad, que si es verdad, es ilegal de publicar. Aquí, con la experiencia antirrepresiva de décadas que tenemos, hay que decir que la legalidad a la hora de publicar noticias se la pasan por el arco del triunfo, como hemos vivido en casos cercanos y añado, y en casos muy cercanos también. Y hay determinados medios que son el fanzine de la Policía Nacional, de la Brigada de Información, y el caso concreto ABC Madrid. Yo creo que directamente es un policía el que escribe, porque es impresionante. Muchas veces publicando caras, nombres y apellidos, sí, direcciones, sí, sí, relaciones personales, que luego es muy difícil meterse en estos fregados judiciales para denunciarlo. Claro, porque es caro, largo, y vienes ya de que te están dando hostias por un lado. Pues y muchas veces, si hablo de casos que conozco de primera mano, los propios abogados hablan de desistir de ello porque muchas veces no tienes la seguridad de que vayas a ganar. Entonces, fijaos en qué situación de indefensión se encuentra una persona que, por poner un ejemplo, puede aparecer en un documental de estos fake que creaba Telemadrid hace unos años, y que aparece eso, pues ella con sus amigos, o él con sus amigos, con su nombre, con sus apellidos, con su trabajo. Hablo de casos reales de personas muy cercanas a este programa, por ejemplo. Como digo, esto sería ilegal de publicar. Si no es verdad, si estos supuestos historiales delictivos de Alfon como menor, si no fuera verdad, es un delito de calumnias, como estábamos comentando. En cualquier caso, es un ejemplo de manipulación digno de estudio. Una supuesta condena por romperle el sujetador a una chica durante una pelea se convierte en una agresión sexual. Una incautación de anfetaminas es una condena por drogas. Y se incluye un antecedente por resistencia, a pesar de que esa sentencia había sido corregida y, por lo tanto, anulada en segunda instancia. Sabemos, por el propio perfil de Alfon en las redes sociales, donde es muy activo, que ya no vive en Madrid. El ambiente sería bastante irrespirable, pero sigue siendo un militante convencido. El artículo de ABC, comenta nuestra escritora habitual, es interesante porque para 2019 muchos de nosotros, de nosotras, ya habíamos dejado el caso pues un poco a desmano, se había quedado a un lado, pero sin embargo la prensa del régimen no. Y nos recordó que, bueno, pues que las personas que mantienen este nivel de militancia y de dignidad, en este caso Alfon, hay que añadir a su madre, que fue y es un ejemplo de militancia. Todavía no la hemos encontrado en manifestaciones por Palestina en esos últimos meses. Pues bueno, pues muchas veces no se les deja vivir en paz. Y a veces, como comenta la teniente, a veces tienen más memoria los enemigos incluso que los amigos. Vamos con una canción que habla un poco de eso, de memoria, de los amigos, de los enemigos. No habla directamente del caso Alfon, pero sí de esa importancia de no olvidarse del pasado. Esto, como decimos, no olvidarse de los amigos ni de los enemigos, sobre todo no olvidarse de los amigos. Siguen siendo amigos, a pesar de la separación musical y que hubo muchas lenguas de serpiente inventándose cosas, las dos voces de Sonda Rúa, Hugo Guezeta y Alex Arnoso. El segundo montó un grupo de metal que le molaba todavía más que el rap, que el grupo llamado Bimbio, y ha invitado al primero, que sigue haciendo rap en solitario, a hacerse este temazo que acaba de salir. Hoy estamos poniendo clásicos y a la vez novedades como este Crise de Bimbio con Hugo Guezeta. Os veo escorriando los grises, seguimos en crisis. Di llamar lasca que me ilegalice. De nuevo que pisen, a peña que se me organice. Que ocupen a casa dos dicen, que vengan por mí porque yo dicen. Guau, Fukushima o fin de historia. Dopaminas en memoria, una cima de un DeLorean. Palestinas en victoria, nunca noria que no para. O sistema de chataras, peña cúspenme en la cara. O problema que os amparan. Puto paleto, dicían de mí ese puto paleto. O tonto de turno que vais de enrollado, el ojo faise picoleto. O grupo de turno que vais enchufado, levado no so propeto. Calaron, pasaron obreto, ajarran con dentes o teto. Púxenme al jodo revés, eche son sincero. Antes que o morriña fe, salto de un terceiro. Ese conto que te crees, que eres el rapeiro. Subiditos dame des, pa' como senteiro. Pongo esta canción cuando precises. Cuando me ducha te paralice. Cuando me llora el mal se divise. Vivimos en crisis, siempre en una crisis. No me importa echar el que nos pise. Venden puto fume como al vice. Cuando la vida nos idiotice. Otra nota crisis, todo por la crisis. Moitos flipanse demais debaixo dos focos. Con poder acomplexaos como a Pablo Motos. Non atopo ningún xenio por moito que froto. Deixo por paralizados, ti chamame Botox. Hola humano, estás hablando con un reptiliano. Estas rebeldes no hay, ey, famoso saludo romano. Todos sonrisas mi ley, ey, hasta que son estafados. Os grupis dellados, fueron humillados. Vivos mal polo, daba despena a pesar de dos polos. Defraudate sin da más como Zoda Ayuso. Pero menos ten colonizados, fala inglés no ruso. O peso y no va a mudar, no estás iluso. Voltaron gordos de siempre para quentar a gentes. En lavar conciencias no usamos detergentes. Y detente, sé consciente, no me esperes, ey. No siempre correcto respetar a ley. Pongo esta canción cuando precises. Cuando me ducha te paralice. Cuando me llora el mal se divise. Vivimos en crisis, siempre en una crisis. No me importa echar el que nos pise. Venden puto fume como al vice. Cuando la vida nos idiotice. Otra nota crisis. foder payasos musicais, deixándose foder en macro festivais. Que como no calar antes que mollarse, cando compas son vetados por posicionarse. Espero que se divertise, que sigan facendo merda pra que os telepise. Espero que moito rise, cando todo explote dame van cair na crise. Pongo esta canción cando precises, cando me doxa te paralice, cando me llora no se divise. Vivimos en crise, sempre nunha crise. Non imos deixar el que nos pise, venden puto fume como albice, cando capital nos idiotice. Outra nova crise, todo por esta crise. Bimbio junto con Hugo Gezeta, Crise Como, me mola el rap metal. Siempre si hay rap metal nuevo, más noviembre, noviembre en Cienfuegos. Este mes de noviembre también se cumplen 40 años de uno de los asesinatos policiales más bestias de esa sacrosanta democracia. Voy a decir transición, pero ya el 85 ya no podemos hablar de transición. Ya es la democracia, el PSOE bien, bien asentados. Hablamos del asesinato de Mikel Zabalza. El 26 de noviembre de 1985, a consecuencia de las torturas que recibió en el cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, en Donosti, aunque su cuerpo no aparecería hasta unas semanas después flotando en el Bidasoa. A este caso tan terrible le ha cantado un grupo que teníamos ganas de volver a pinchar por aquí, aunque de rock tienen poco, pero sí tienen mucho de reivindicación. Además es un grupo que estoy escuchando bastante últimamente en casa. Porque eso, mezclar flamenco, música urbana, autotune y reivindicación euskaldun. Desde un pueblo tan poco euskaldun como es Estella, Lizarra tiene bastante, bastante mérito. La anterior vez que le mencionamos en el programa fue por aquel juicio que tuvieron, un juicio express prácticamente, por una canción en la que se metían con la alcaldesa de UPN de su municipio. Se metían con ella en el ambiente festivo por todas las trabas que estaba poniendo a ese modelo de las fiestas populares de las chondas que tradicionalmente se montaban en Estella, en Lizarra, y que no, y que estaban recibiendo todas las pegas del mundo. Fue un juicio muy mediático allí en Navarra, en el que hubo maderos yendo a detener a miembros del grupo en plan mal, uno que como cuando se dice que le tienen que detener, le pillan de vacaciones porque no iba a estar en las fiestas, le declaran busca y captura, vamos, una absoluta salvajada por un delito de calumnias. Juicio, por supuesto, salió la sentencia y por supuestísimo han salido absueltos. La sentencia se reconoce, que esto lo reconoce la libertad de expresión y que aunque haya expresiones faltonas, está en tono de humor, en tono de crítica política, y eso cabe dentro de la libertad de expresión. Pero uno piensa a un grupo que con este estilo de música que entra más fácil, más suave, más comercial, con ese buen rollo, es capaz de contar una historia tan bestia como la de Mikel Zabalza, pues normal que determinados sectores de esa Navarra gris, de esa Navarra rojigualda, esa Navarra tan beatonal, les tengan un tantito puestos en el punto de mira. Raimundo el Canastero cantan junto a una colaboración de Brigade Loco a Mikel. Allá en los años 80, cuando el PSOE mandó las calles de Orbaiceta, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos maderos con ganas de dar candela, odiaban mi tierra, venían a la guerra. Venían a la guerra. Venían a la guerra. Se baila. nacido en la montaña. Pa Donosti se mudó. Y una noche de noviembre a su casa no volvió. Y fue allí, en el cuartel de Ancho Rondo. Innumerables torturas, si aún se escuchan a esta. La justicia lo niega. La justicia lo niega. La justicia lo niega. Azten estena ez da inoiz hilko. Zure hitzaiek entzun dezatela, jakin dezatela herri bat balera. Zure izena gordeko duena, Mikel betirako izango zara herriarena. Cuando aquí llegaban esos mareos con ganas de dar candela, odiaban mi tierra. Pues con este buen rollo, los Raimundo Canastero nos cantan esta historia tan terrible, tan horrorosa. Mikel Zabalza era un conductor de autobús de la compañía de autobuses de Donosti, natural de Orbaizeta, sin más militancia política conocida que su afiliación al sindicato ELA, pues como ocurre la que era. El 26 de noviembre del 85, va a ser ahora los 40 años, fue detenido yendo a su domicilio donostierra por la Guardia Civil en el marco de una operación antiterrorista contra ETA, que un par de días antes había cometido un atentado en el que habían fallecido algunos agentes. Le llevaron al cuartel del barrio de Inchaurrondo, donde, según investigaciones periodísticas y declaraciones posteriores, murió debido a las torturas a las que fue sometido durante un brutal interrogatorio. Se considera que la fecha de su muerte es el 26 de noviembre, pero en realidad no hay prueba alguna, porque su cuerpo no apareció hasta 20 días después, flotando en las aguas del río Bidasoa. En el operativo policial de la Guardia Civil detuvieron también a su pareja en Donosti y a sus hermanos en la localidad de Orbaizeta. En alguno de los casos llegaron a estar detenidos más de una semana y hubo denuncias de tortura, pero estas no se llegaron a tener en consideración. Pero todas, hay que tener claro, para diferenciar de otro tipo de actuaciones que había en aquella época, todas fueron detenciones registradas como detenciones legales. Se ha detenido a esta persona y está en este sitio. Viendo que iba liberando a todos estos detenidos en esta operación, excepto a Mikel, su madre se acercó al cuartel para ver qué pasaba con él. Ya sabemos lo que puede ser la desesperación de una madre que hace lo que sea por saber qué está sucediendo. Y a lo que el guardia civil que se encontraba en la entrada le respondió que preguntasen objetos perdidos. Una frase que quedó marcada en la historia de la infamia y que años después sirvió un poco, se inspiró de título para un documental sobre este caso tan horroroso, ¿no? El caso fue muy mediático ya en la época. No se sabía qué había pasado con él. Leemos en Wikipedia que el alcalde socialista de Pamplona, Julián Balduz, señaló que la democracia española se encontraba ante su primer desaparecido, algo que enervó a los responsables del Ministerio del Interior, también del PSOE por aquella época, ya que la mención a los desaparecidos evocaba a las dictaduras argentina y chilena tan recientes o incluso todavía en activo por entonces. Y al poquito de esa frase, Mikel apareció. Apareció muerto, flotando en el río Bidasoa. ¿Cómo llegó hasta allí? Pues él solito, claro. La versión oficial que difundió la Guardia Civil es que había escapado saltando al río cuando pasaban por una zona del municipio de Lesaca intentando localizar un zulo de ETA acompañado por unos guardias. Zulo, por cierto, que nunca se encontró. Y el cadáver efectivamente apareció donde habían dicho los guardias que más o menos se les había escapado, apareció esposado. Se da la circunstancia que voluntarios y Cruz Roja que habían estado buscando qué pasaba con Mikel habían pasado justo en ese tramo del río el día anterior y decidieron que no había manera, que se había dado terminada la búsqueda. El día siguiente aparece el cadáver donde habían estado ya. Además, el entonces delegado del gobierno en Navarra, Luis Roldán, este chico que nos enseñó unos años después cómo se hace una buena fuga, no el pobre Mikel, pues dicen que había llamado, y volvemos a leer literalmente en Wikipedia, había llamado a la familia para notificarles que el cadáver de Mikel estaba irreconocible y que se encontraba en el Instituto Anatómico Forense de Pamplona. Pero su hermana, Lourdes Zabalza, recuerda que estaba intacto y que algunos forenses se sorprendieron de que no presentara erosiones ni mordeduras de peces si, como decía la versión oficial, el cadáver había permanecido 3 semanas en el río. O sea, circunstancias contradictorias, ¿no? Años después hubo investigaciones periodísticas, destacan las del diario El Mundo, del que entonces el tema ese de denunciar la guerra sucia le molaba mucho para desgastar al PSOE. Y el propio El Mundo publicaba que Mikel había sufrido la tortura del método de la bañera. Os podéis imaginar, ¿no? Las investigaciones judiciales, en cambio, pues lo dice un poco la canción, fueron de aquella manera. La autopsia del cadáver no pudo confirmar nada, ni tortura, ni cómo falleció, ni nada. Fue una autopsia, pues se ha muerto. Así que en el año 88 se archivó provisionalmente el caso. Se da el caso que entre medias algunos de los guardias civiles implicados fueron ascendidos en la escala, por lo que fuera. Se reabrió el caso en el año 96 a raíz de esas investigaciones periodísticas del Mundo, también de Diario 16. Posteriormente también en el año 2000 con declaraciones de otro detenido que había sufrido torturas en Inchaurrondo, en este caso un contrabandista, hablamos de la zona fronteriza, la Muga, entre los estados español y francés. Pero el resultado de estas reaperturas del caso fue siempre el mismo. Aquí no ha pasado nada. Mikel se tiró al río intentando huir y luego no fueron capaces de encontrarle. No ha habido justicia ni condenas en lo que es la justicia burguesa. Sí ha habido reconocimientos por supuesto por el movimiento popular, también reconocimientos institucionales. Mikel Zabalza fue considerado en el año 2022 por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco como víctima de la violencia de motivación política. En esta canción, bueno, cerramos. Y ahora abro pausa. En esta canción de Raimundo el Canastero cuentan con una colaboración musical de otro grupo vasco que es relativamente nuevo. Relativamente nuevo, hablamos ya de grupos que tienen sus 10 años, sus 15 años en algunos casos, pero que ahora cuando están quizá más en forma, son los Brigade Loco. Es un grupo de estos que podríamos encuadrar en la nueva oleada de Punko y Euskaldun. Estos en concreto son de Vergara, pueblo guipuzcoano con buena tradición en esto del punk. Y diría que nunca les hemos pinchado en Cienfuegos, así que íbamos tardando, pero no va a ser hoy. No va a ser hoy, los vamos a guardar por otro día, porque vamos a poner a otro grupo que alguna vez sí que ha sonado, hablando sobre todo de fútbol. Nos vamos a ir a Suiza, la poco habitual Suiza cuando hablamos de la música que sonamos por aquí. Vamos a poner a Vanilla Muffins, que retrataron en una pegadiza canción cómo se lo pasaron de farra cuando vinieron a tocar a España hace unos añitos, una canción que, fíjate tú, se llama Brigade Loco. We'll be right back. Como estábamos hablando de muchos temas un poco chungos, hemos querido suavizar un poquito con estos Vanilla Muffins, estas magdalenas de vainilla, ¿no? Desde Suiza, que... Ojo ahí. Los cotillos de grupo son un poco rollo, ¿no? Pero saber de qué hablan las canciones nos mola bastante. Y los Vanilla Muffins en esta canción, en este Brigade Loco, hablan de que hay un país en el sur donde los niños no pueden ser controlados, aceleran con coches y motos asustando a las ovejas, dicen que Juan Carlos no duerme y que los hoteles de la gira quedaron destrozados. También dicen que los niños en España no beben ni conducen, clara referencia al drinking and driving de los business, porque están tomando éxtasis, alcopops y rayas de coca mientras el sol se pone en el mar. De eso habla esta canción que acabamos de escuchar. Vamos, unos guiris haciendo el guiri, contando lo que les ha llamado la atención de lo brutos que somos aquí a veces con estas cosas. Lo único es que son punkis, pero si son guiris haciendo el guiri, con todo lo rechazable además de ser guiri, ¿eh? Absolutamente, la cosa como sí, son. La sí, canción sí, es sí. divertida, es entretenida, pero... Sí, el grupo en general es un grupo muy divertido, los Vanilla Muffins. ¿Y de qué hablan? ¿De qué hablan? Pues echando un vistazo en internet he encontrado un texto de David Pérez, de la promotora HFMN, hablando sobre el festival que más le mola de los que organiza su empresa, el Mondrian Roll, y hay cuenta que a partir del año 2000 mi parada obligatoria pasó a ser Arrasate, hospedado siempre en el hostal Musa Cola. Por cierto, si alguna vez os habéis preguntado por el hotel donde con Vanilla Muffins no fuimos sin pagar y sobre el que habla su canción Brigade Loco, fue ese. Así que hablamos de cosas reales. Pero no puedo hablar de esto sin dejar pasar la ristra de gilipolleces que podría haber dicho al respecto de esto, si para este tipo de cosas en la que hay muy poquita información en internet, hay que buscar un poquito con interés, con ganas, con intención de buscar lo friki, te fías de la puñetera inteligencia artificial que te meten ahora en absolutamente cualquier cosa en la que navegas en internet. Vas a sacar dinero, te sale inteligencia artificial, vas a hacer un diseño, te pone inteligencia artificial, vas a buscar una cosa, te sale inteligencia artificial. La inteligencia artificial de Google. Yo abrí esta mañana el armario para sacar unas magdalenas y había una inteligencia artificial ahí. Diciendo, ¿de qué desea usted? Sí, sí. Coño. Pues les pregunté la búsqueda. Canción Brigade Loco de Vanilla Muffins, ¿de qué va? Un tipo de búsqueda con la que en Google me va más o menos bien. Yo en Google sé buscar, ¿vale? Y lo que me responde es, la letra de Brigade Loco Vanilla Muffins es una declaración de intenciones de la banda Brigade Loco que toma su nombre del grupo punk rock Vanilla Muffins. La canción no trata sobre una receta de muffins, sino que es una metáfora para la vida, la muerte y el punk rock al que la banda rinde homenaje. Inspiración en Vanilla Muffins. El nombre de la banda y por extensión el de la canción es un homenaje a Vanilla Muffins, un grupo de punk rock con el que Brigade Loco comparte el amor por el fútbol, en su caso la Real Sociedad. Metáfora de la vida y la muerte. La letra es, según la banda, una declaración ante la vida, o en este caso ante la muerte, con mucho trasfondo. No se trata de una interpretación literal de una receta, sino de un mensaje con un significado más profundo. Sí, que se iba, que los niños se metían rayos de coca. Es el significado profundo. Es de. Y digo yo, ¿no hubiese sido más fácil poner Vanilla Muffin, canción, no sé qué, no sé cuántos, letra? También. Es otra búsqueda, pero es de qué coño va la canción. Quería buscarlo. Y a través de eso, más o menos, encontré las declaraciones de David Pérez, que tienen sentido, porque era testigo de aquello. Era el road manager de ellos, en el que cuando la liaron. Porque es que al final lo de la IA, en este caso, lo que ha hecho es todo lo ha sacado de una única entrevista. A Brigade Loco en el fanzine Condenado y los Vanilla Muffins, claro, salen mencionados porque te inspiras en ellos, de si es un grupo que nos mola, son futboleros como nosotros, y de ahí se saca la IA toda esta puta mierda, toda esta morralla, porque la IA es como el típico señor, el típico tertuliano que no sabe quedarse callado, no sabe reconocer que no sabe algo y tiene que rellenarlo, y que habla muy bien, que convence, pero dice, pero te lo estás inventando, colega, te lo estás inventando. Así que nada, lo que dijeron es en la entrevista es elegimos el nombre porque el Vanilla Muffins es un grupo que hace música punk rock y al mismo tiempo son bastante futboleros, cosa que nos pasa a nosotros. Todo lo demás se lo ha inventado ella, todo lo demás que he leído. Así que nada, casi hay que dar las gracias de que no hayan puesto una receta para hacer magdalenas de vainilla, que es lo que significa el nombre de este grupo tan futbolero. Y ahora sí, últimos 10 minutos de programa, vamos a ir cerrando. Porque hablamos del mes de noviembre, hemos hablado de la huelga general del 14N, de aquel movimiento 17N de Grecia, del 20N, mucha N, así que vamos a cerrar con un concepto, dos siglas, NN. Es algo que aprendimos como tantísimas cosas gracias a Habeas Corpus, ¿no? Que ahora que han demostrado que están en plena forma. Núcleo Nacional. Hostia. Eso iba después. Ya que estaba, lo siento, es que me ha salido. No, que le copiara a su vez las siglas a Noviembre Nacional, que era ese grupo de frikis que iban a parar la investidura de Pedro Sánchez, rezando el rosario y tirando piedras y sorprendiéndose de que la policía carga cuando cortas una calle. No sé. Pues dirán, papá, ¿por qué me pega? Porque eres mi hijo. Sí. Eso, NN, ese concepto que vamos a explicar ahora para cerrar el programa lo aprendimos con Habeas Corpus, que decíamos que han demostrado que siguen engrasados, están en buena forma, con esa mini gira que han hecho con los chicos del maíz para hacer el proyecto de Ríos Propaganda, así que, una vez más, desde aquí llamamiento, Habeas Corpus, volved, por favor. NN, no solo es el segundo disco de los Habeas, del año 98, ni esas siglas de esos frikis fachas de lo que estábamos mencionando antes, sino que NN es un concepto legal que se hizo terriblemente habitual en Latinoamérica a partir de los años 70. Viene de las iniciales del latín nomen nescio, que es desconozco el nombre, nombre desconocido. También en inglés, NN, no name. Y se refiere a eso, persona desconocida de la que no se tiene ningún dato. Tiene muchas aplicaciones, ojo, es concepto legal, pero se utiliza para bastantes cosas. Para proteger la identidad de alguien en un proceso legal, por ejemplo. Y lees sobre el concepto NN y muchas veces lo comparan con el equivalente a Zutano y Mengano, para hablar de nombres desconocidos, o John Doe en inglés, a veces para tener que referirse a alguien que no se puede nombrar por motivos X, por anonimato, porque no se conoce de verdad o por protegerle, NN, Zutano, Mengano, John Doe, son conceptos bastante habituales. Señor X, ya que estábamos hablando. O señor X, por ejemplo. Efectivamente, ya que hablamos de la guerra sucia de los 80. También se utiliza NN pues, a describir procesos históricos en los que faltan datos. Pero sobre todo lo conocemos, y lo conocemos a través de esta canción de Habeas Corpus, con la que vamos a cerrar el programa, porque se ha usado para referirse a los desaparecidos en las dictaduras latinoamericanas de los años 70, 80, ese terrible terrorismo de Estado, que en realidad sigue siendo tan, tan, tan reciente, sigue coleando, siguen apareciendo víctimas, sigue... Y tenemos tan recientemente como hoy por la mañana los resultados de la primera vuelta de las elecciones chilenas, con un fascista de mierda como máximo candidato a próximo presidente de Chile. Sí, para paralizar todo lo bueno que se han hecho en materia de memoria histórica en el país. En fin. Pero ojo, NN tiene otro antecedente. Se ha utilizado para esto, pero también se utilizó en la Alemania nazi. Existió el llamado decreto Nacht und Nebel, decreto NN, la noche y la niebla, que era para prisioneros que se tomaban... Prisioneros que tomaban deportar de forma oculta. No constaban sus nombres, era gente... Mira que el nazismo fue muy legalista, fue muy cuadriculado, pero también tenían sus prisioneros NN, que de los que no se conservaba testimonio, ni registro, ni nada, se los llevaban a los campos de concentración y aún les ponían NN, no tenían intención de que se supiera quiénes eran. Y sobre NN cerramos ya el programa. Habeas Corpus nos regaló este tema, que ha quedado quizá con un poco una cara B, la canción que cierra el disco del mismo título, NN, pero que es la leche. Es de esas canciones poco hardcore de los Habeas, muy larga, con lo cual vamos ya un poco apuraditos. Así que nada, subcomandante, nos despedimos. Pero antes de despedir, ¿sabes qué día internacional es el 19N, 19 de noviembre? No. El Día del Hombre. Ahí queda eso. ¿De cuándo es el Día del Hombre? Hablaremos de eso en el próximo programa. Pero ahora nos vamos con NN de Habeas Corpus. No one can protect your life. No one can protect your life. No one can protect your life. No one can protect. Thank you. me